tengo aquí repasando algunas frases de José Bordalás, el técnico de Elche, en esta rueda de prensa de hoy. La verdad es que parece que se moje más, ¿no? Con el hecho de que ya lleva dos años en la ciudad, lleva dos años en el Elche del fútbol, que es un asmato de pago, es bastante complicado teniendo en cuenta lo que es la silla eléctrica de los entrenadores y más en el Elche del fútbol, tiene un mérito tremendo. Y más, que valga la redundancia, ya no podrás acogerte a ella para evitar descender. A partir de ahora, algodones, yo creo que van a llegar todos. Y por lo que haya dicho, yo creo que va a tirar de sentido común Bordalás y va a volver un poco a los orígenes de las primeras jornadas donde puso el equipo de ganar. Dicho así, parece fácil, pero está claro que entre lesiones, sanciones y criterios deportivos en los que creo que no ha estado muy acertado, se ha desviado un poco y arbitraje se ha desviado un poco del carro. Podría jugar con Carlos en portería, Pellegrini en córneres y Eduardo Bacalcar en defensa, Mantecón y Duque en el centro del campo, Sumetra podría volver a la derecha para la izquierda, y si vuelve al 4-4-2, entre Linares y Nekibil saldrá el acompañante de Ángel. Si sigue con su sistema de pitch, que es el 4-2-3-1, pues apostaría la media punta bien por Perico, bien por Martín. Ha dicho, os hablo más tarde, aparates, que hay mucho para comprar, bueno, bonito y barato, y enseguida escuchamos al que nos cuentas. Ahora con Vodafone te llaman estimados en solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CDFone la nueva tarifa de 16.8 de Vodafone. Ya se las encontrará con la tarjeta más de 8 de Vodafone. Y tus SMS también hay a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CDFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Palos 1, en el centro comercial de Anchuca y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Swinson lanza por los aires los precios. Por traslado, Swinson casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de saldo. Para ampliar la exposición por traslado, y lo pone todo a precios sin competencia. Pero ojo, de la máxima calidad de primeras firmas, Rubio Villa, Dinoflex, Cogel, Rey Martín, carteles de 299 euros, colchón discográfico 299, y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, nada más. Sueños son, abierta de 90 a 21, Elche. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Visítanos y limpiezasnet.com. Jiménez presenta. Con Euro de Jiménez cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional. Euro de Jiménez. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las condiciones Euro de Jiménez en Elche, Avenida de Jiménez 157 y en Pitre, Avenida Reina Sofía, número 1. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comerciante Ingeniera, todo el dinero, decoración y complemento. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado, siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, ribetes, trenzados en piel, prendas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Loreta, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Corren nuevos tiempos para el Club de Tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusa. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de Tenis Elche, con nuevo restaurante. Te espera donde siempre, en continuación te retira las vallas. Teléfono 965-45-45-16. Deportes, Elche, Punta, Quique, Paco Gómez. Bueno, por 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde, vamos a escuchar al técnico de Elche. En primer lugar, ¿cómo llegan después de estas 3 derrotas? Ha sido una semana casi mal de trabajo psicológico que táctico y físico. Escuchamos al entrenador de Elche, José Bordalás. Normal y lo habitual. recuperar. Consejos y enseguida seguimos. Avenida de la Libertad 60. Cuando un empresa lleva más de 100 años sirviendo la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta de cura, jardinería, todo en menaje y hogar para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. En Elche, Ferretería La Llave, Capitán Antonio Lima 135, sector 5, doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Si buscas un coche con lo último en diseño, en prestaciones y precio, es que estás anticuado. Chevrolet Cruze, primero en diseño, en seguridad por sus 5 estrellas en Roncar y primero en precio. Chevrolet Cruze, con aire acondicionado desde solo 12.250 euros. Y ahora, descubre su nuevo motor y es el 163 caballos. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Te esperamos en Esquella Automóviles, con el escenario oficial Chevrolet. Visítalo.limpiezasnet.com. Swing Son lanza por los aires los precios. Por traslado, Swing Son casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de gas, precios de saldo. Para vaciar la exposición por traslado y lo pone todo a precios sin competencia. Pero de la máxima calidad y primeras firmas, Nulio Pinto y Maflex, Torea, Prim Martín, carteles de 299 euros, 8 miscolas tipo 299, y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, tienda más, Sueños Son, Avenida de 9021, Elche. Ven a Robautos y estrena temporada en tu nuevo Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Robautos tienes un Mazda CX-7 diésel, 123 caballos, con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos confortables, sensor y luz con solo 32.900 euros. Además de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, has oído bien, por solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda. Prepagó en Robautos, concesionario exclusivo Mazda. El Honda Valle es un polígono de luz de este salida 74 autovía de Cádiz. Deportes. Punta. Dirige Paco Gómez. Yo oigo de Leche. Bueno, pues el técnico de Leche, seguimos recuperando las voces hoy en rueda de prensa de Portalás. Le preguntamos el porqué de esos goles encajados ante una defensa que el año pasado era una de las más seguras. ¿De qué tipo de errores estamos hablando? Acciones puntuales, el balón parado, pues, todos los goles, bueno, pero muy corto el tiempo. Luego, bueno, pues, con suma facilidad, se han hecho dos goles, días raros, cada periodo, no es normal. Bueno, pues, eso se puede achacar a todo, ¿no? Un poquito de exceso de confianza, de falta un poquito de atención, de diálogo, eso sí que hemos estado por debajo de las necesidades, porque si el equipo no haya estado centrado y atento y no haya competido y no haya querido sacar los partidos, lo hemos querido hacer. Y luego, bueno, pues cuando pierde los partidos se hace todo análisis, se analiza lo acontecido y se especula con todo. Todo se pone en duda, el jugador el otro jugado, el que no ha jugado. El míster no ha aceptado con el dibujo, se hacen, lógicamente yo me equivoco, soy un jugador que me equivoco y bueno, hay un resultado que se puede comprender. Ya estamos muy tranquilos, porque queda mucho competitivo con el equipo, va a ser lo que ha sido, y se puede olvidar de un día para otro y vamos a competir y ganaremos partidos en el para ellos. Hombre, sí, en eso tiene razón, hemos mostrado los partidos. Pero bueno, más allá de la ironía, recordar que cita del sábado frente al Numancia, pues no tenga término medio, él prefiere pensar en positivo y no en que se pueda volver a ver. Esperamos que siga satisfecho mucho más tiempo porque eso será una buena señal que ya sabe que